para poder preservar los sitios sagrados del país tiene que ser el Estado, como política de Estado. Sí. Sí, no, no. Las únicas políticas de Estado que hay en Colombia, dale bala a la gente. Para quedarse con las tierras. Pero es que se acompañó con las tierras. Y entonces, y para tumbar, porque es que los gobernantes que hemos tenido tantos años, pues han sido los más ganaderos de todos. Claro. ¿Cierto? Sí, ya sabes, ya son los que salen mal. Y esto ya es, ya esto todo es, ya esto ya son reforestados, ¿no? Todo esto no estaba en esto. Mire, es que deberían de haber, pongamos, programas que a la comunidad se la pague por decir, bueno, usted tiene esta tierra, ¿cuánto es? 10 hectáreas. Siémbreme esas 10 hectáreas. Claro que ese agraz que usted dice, eso nace de los pájaros, eso no lo siembra uno fácil. Eso sí. Y este, el cerote que le digo. Pero por decir algo, ese roble. No, ese cerote sí. El cerote, el roble, sí, sacar los pinos, y... sacar el eucalipto. Porque el eucalipto sí seca la tierra. Sí, eso es. Así, es que no, eso... es que sería una siembra de árboles nativos. Sí, todos estos árboles. Aquí, todos estos árboles. Este que está aquí, este es nativo. Este que está aquí. Ese nosotros lo llamamos el chilco. Ese es muy bueno para producir agua. Sí. Ese es buenísimo. Entonces, mire, todo lo que sea reforestación, o sea, que acabar con el potrero y que le... Y que el, o sea, no, yo estoy hablando después como sería la vida ideal. Eso sí. O sea, si uno fuera, pongamos que este gobierno hiciera una cosa bien buena, fuera que le dijera a la gente de los páramos, del Sumapaz, del Cocuy, de la Nevada, de las Papas, de todos los de... Los del Puracé. Los del Puracé. El Puracé está a norte, el Puracé estaría... El Puracé estaría para acá. ¿Cierto? No, para acá, para este lado. Nosotros conectamos con... Sí. Con el Puracé, por aquí. Ah, bueno, sí, tengo que mirar bien el mapa del Puracé, sí. Que es un volcán. Que sí, está nosotros acá. Aquí estamos, está el volcán Puracé y está el Sotará. Y eso, y el volcán es más bajito que acá, ¿cierto? En últimas. Pues sí. Más bajito que la Magdalena, sí. Sí. Bueno, todos esos sitios del país, el Estado era para que dijera, campesinos de la región, ¿cuántos son? Claro. Entonces, ustedes son beneficiarios de un programa y la gente, vea, no siembre café, siembre árbol nativo. Tanto me sube. Está como una forma de vida. Y que queden con una renta de bosque, pues como una plata de bosque, un salario mínimo, pues así sea. Sí, puede ser un salario mínimo para poder sobrevivir. Así uno sí. Y uno acaba hasta con el... Porque es que aquí también el ganado es el que ayuda. El ganado es el que más daña. El que más daña. Si uno entre más ganado meta, usted le mete un bosquecito de esos ganados. Sí. Eso lo deja por ahí unos 8 días. Eso, al último ya queda barro. Eso. Sí. El que está arriba se llama chilco, ese es nativo de aquí, el que está enseguida es acacia, pero ese sí ya es traído. El que está enseguida es el cerote y el otro que está ahí debajo es el mortiño o el agraz, como se lo llaman. Ah, pero este verde de allí, ¿cuál es? El verde de allí es el acacia. Ah, ese es el que dices que no es de aquí. Ese no es nativo de aquí, ese es traído. Yo pensé que me estabas diciendo la casa, era el que está detrás de... El pequeñito, ese es nativo de aquí. Sí, el que está detrás del nativo es como eucalipto, ese no es de aquí. No, ese tampoco es de aquí, ese son traídos. O sea, ahí hay dos traídos y los otros tres sí son nativos. Y ese es otra casa. Sí. Esta es una barrera que hicimos nosotros así para proteger el rancho. Buenos días para todos. Les muy bienvenida a todos los compañeros, en especial a ustedes que vienen a visitarnos en otros lugares. La asociación de Acotunian está aquí para servirlos y brindarles todo el acompañamiento que ustedes lo requieran. Sí, entonces, mi nombre es Henry Anacama, hago parte de la asociación de Acotunian, uh-huh. Y Acotunian Colombia. Es que de pronto ustedes me han decir que por qué le colocaron de Acotunian. El Yaco el quichua es agua. Y turco ya es lo que estamos haciendo. Sí. Y ñam es camino. Entonces, el nombre completo es Yacortuc Ñam Colombia, viaje por el camino del agua. Eso es. Y darles una bienvenida a ustedes para tener el gusto de acompañarlos aquí hasta el tiempo que ustedes lo requieren. Quieren estar con nosotros, pues, cómo estar en la paciente que está allá, se encuentra en la condición de acompañarlos. Todo este recorrido. Ay, yo tengo. Bueno, Pascala, todo esto lo puedo guardar. Ese es el alimento de nosotros, de aquí para arriba. Sí. Y especial el suyo, sí. Verá, y se acuerda. Usted nunca se acuerda que tiene su dificultad de broncomonía. Nada. Pero ya le está ya. ¿Esta plantica? Camina. Sube a leer. Bueno, saludarlos, darles un saludo de Hermandad de Resistencia. Mi nombre es Yanis Castillo, hago parte de este grupo, también como guía espiritual también. Hemos estado en nuestros recorridos, entonces esperando a los compañeros las recomendaciones que hagan, pues matarlos porque el clima está como duro, entonces esperar que ojalá en este recorrido les vaya bien y le den la fuerza y todo lo que ustedes necesitan llevar de experiencia, de vivencia también, para que se lleven una buena experiencia y puedan hacer su trabajo. Entonces, darles esa fuerza y el espíritu que les acompañe. Gracias. Buenos días, mi nombre es Aidea Martona, mi parte también de la Asamblea de Yam. Bienvenidos a este territorio, a la que hoy los acoja, no los desconozca, y aquí vamos, vea que ustedes vienen por su fuerza, por su hermandad. El Señor él es muy fanático a eso, yo creo que ellos van a recibir con una fuerza muy grande. Para pues que les vaya bien, para que no los pies en la familia. Bienvenidos a. Y más rato, pues no sé a qué hora será el regreso para estar aquí también pendiente. Gracias. Mi nombre es Lina. Estoy muy agradecida pues de que nos estén acompañando el día de hoy en el camino del agua. Entonces, muchas gracias. Y bueno, un buen camino para todos. Bueno, mi nombre es Laura, muy agradecida con todos por la presencia, por el acompañamiento, por permitirnos visitar este territorio, sus espacios también de sus casas, visitarlos. Muy agradecida por la oportunidad de venir a este lugar sagrado, de conocernos con el río, de conocernos con el agua y de reconocernos también, ¿no? Como agua. Y bueno, nada, esperando tener un buen recibimiento de la montaña, que nos aliente a la caminada, que nos provea de todo para alcanzar esta misión. Y pues muy conectados también espiritualmente, bueno, en mi parte, muy conectada también con el sentir de todos los seres no humanos que habitan este territorio, muy respetuosa de los apus, de las deidades que custodian este territorio. Y muy feliz de poder estar en los caminos del agua, ¿no? Recorriéndolos Caminos del Agua. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, mi nombre es Jonathan. Igual como con mis compañeras y como ustedes lo han dicho, es un momento para mí y creo que para ustedes es importante. Jamás en mi vida me ha ocurrido esta situación de estar en el macizo. Este momento tan maravilloso y oportuno que es venir al macizo alguna vez en la vida, poder conocer seres maravillosos como ustedes, como las aguas, como las aves, como los animales que no hemos podido ver, como los insectos, como todo lo que habita este lugar que hace que sea posible la vida. Este es como el reservorio de la vida que debemos entre todos, desde los diferentes lugares donde estemos, ustedes acá, nosotros allá, estemos donde estemos, tenemos que conjugarnos, tenemos que juntarnos para que este lugar y muchos lugares otros, no solo este, sino hay muchos otros lugares importantes, podamos ayudar a protegerlos. Creo que es el principio, el primer encuentro, y yo creo que no debería ser el último. Creo que este es como el principio más bien de una experiencia que nos podamos retroalimentar, que podamos compartir y que a futuro podamos hacer algo más. O sea, que no quede ahí, que sea la esperanza que nos permite el lugar y ustedes pues como territorio también, para que tengamos experiencia y podamos compartirla con otras personas y sepamos que lo más importante es que esto hay que cuidarlo sobre, por encima de todo. Eso. Bueno, yo me las presento allá arriba en el cruce del camino, ya donde hicimos el trabajo. ¿En el otro círculo? Sí, en el otro círculo, en el cruce del camino, ya hablamos bueno. De lo que me pertenece a mí ya. Listo. Bueno, gracias, bueno, Manuel. Gracias. Mucho pay, pay. Y vamos a iniciar el camino porque ya conocemos. Bueno, aquí hay un cruce de camino, porque si ahora hablamos del camino milenario, no. Este es el gran camino, este es el gran camino, el gran Capañán, el camino milenario de Pajes, el camino. Digamos, que recorre a ver. Estamos a medio sol todavía. Vamos así a medio sol. A medio sol, sí. Ahí con el venado, no, pero ya. Ahora ya. Bueno, ahora con el venado. Sí,